Sí, bueno, en realidad la señora Claudia Urrea se contactó conmigo para tomar conocimiento del trabajo que venimos llevando en el área de economía social, un poco impulsado por el ruido que hace el área en las redes. Ellos a nivel provincia tienen un programa bastante extenso de inserción de emprendedores de la economía social en la economía informal, así que bueno, más que nada fue para conocernos, acercar distintas posturas y miradas sobre la economía social en la región, teniendo en cuenta, no más que nada, que estamos tan cerca de Neuquén y que tenemos que tener una mirada metropolitana del tema. Sí, en realidad, bueno, esto de coincidir en la mirada social que uno tiene sobre la economía social, más en estos tiempos que se están viniendo para todos los argentinos, ¿no? Donde cada vez más amas de casas salen a buscar una herramienta para llevar un alguito a la casa. Así que bueno, esta mirada social compartida y poder tener un buen enfoque y dejar abiertas puertas de colaboración para con la provincia de Neuquén, ¿no? No es un dato menor. En el mismo sentido, desde la municipalidad de Neuquén hemos recibido llamados también de poder contactarse con nosotros para hacer un corredor de economía social en conjunto. Así que bueno, ahí estamos. Dando pequeños pasitos.